noches. Ya comenzamos con este programa Noche de Terror, Tierra de Panteón. Les saluda Luis Guerrero aquí en cabina, ya saludándoles con este, el programa, iniciándolo. Y vamos a comenzar saludando, por supuesto, aquí a mi compañero Saúl, a Domi también en teléfonos, que nos va a estar atendiendo, y una invitada especial el día, esta noche, perdón, que nos va a contar algunas historias que le han relatado sus padres y sus abuelos. Pero bueno, vamos con esto, que ya continúa. Y vamos a entrar, bueno, rápidamente. Saúl, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Espero que les guste este programa. Y tenemos por ahí ya llamadas. Claro que sí, ya tenemos una llamada por aquí. Y bueno, rápidamente también le estamos diciendo que ayer la chica, si recuerdan que nos habló una chica, Sofía, de unas fotos que nos comentaron, pues ya las tenemos hoy aquí en cabina, y también, por supuesto, dos historias que les vamos a estar dando lectura el día de hoy. Vamos con Octavio, que nos está hablando esta noche. Octavio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Pues, gracias a Dios, bien. Qué bueno. Aquí de visita con mis muchachos aquí en San Miguel de Allende. ¿De dónde es usted, señor? De Catemaco, Veracruz, México. Ah, pues un saludo a todos por allá. Sí, pues principalmente para la familia Talón de Catemaco, Veracruz. Ajá, claro que sí, señor, se saludo. Y por ahí le voy a agradecer si me mandan a saludar a la familia Mendoza. Claro que sí, ya está su saludo también. ¿Qué nos vas a...? Mire, yo le voy a relatar y le voy a decir verdaderamente que hay nahuales que sí son malos, sí. O sea, cuando están aprendiendo a hacer porque de hecho, pues es una cosa que tienen que hacer ellos, un pacto, ¿no? Un pacto, se puede decir, con el mal. Sí. Para poder hacer y convertirse en nahual. Pero hay nahuales que son malos verdaderamente, que se dedican a hacer la maldad. Pero hay nahuales que utilizan la magia blanca, que la es para hacer bien, por ejemplo, hacer curaciones, por decir así, alguna persona de aquí de San Miguel tiene alguna enfermedad y visitan, por ejemplo, a esa persona que, pues yo lo viví porque yo desde chico me crié con, pues ahora sí, con mi papá, ¿no? Porque mi mamá trabajaba y todo eso, y pues yo me quedaba luego con él. Entonces, de hecho, yo me daba cuenta cuando él se convertía, ¿no? Cuando se, por así, se posesionaba en pues ya no en persona, sino en animal, el animal que él quería, pues, dependiendo de lo lejos, sí, de los trabajos que él hacía, por ejemplo, por decir así, a veces a Coatzacoalco, Veracruz, a veces por lugares ahí retirados. Entonces él, yo me acuerdo bien, porque le vuelvo a repetir, yo me crié con él, inclusive yo veía cosas. Ajá. Lo ayudaba yo a veces, ¿no? Entonces, fíjese cómo hacía, ¿no? Salía caminando así, como por decir así, en un terreno que teníamos grande, había muchos árboles de mango. Él iba caminando, y al ir caminando, son cosas increíbles que uno, pues verdaderamente uno no lo cree. Ajá. Pero el que lo vive y el que lo ha visto, pues verdaderamente sí, pues puede contar ese relato y como si lo estuviera viviendo. ¿Por qué? Porque la persona que le digo que era mi padre, sí, yo veía cómo salía caminando así con su ropa y todo, iba caminando. Y se iba alejando y como de película se iba convirtiendo, por decir así. Si iba muy lejos, por decir, a Coatzacoalcos, Veracruz, se convertía en una ave. ¿sí? Claro. Como un halcón o un águila, o se convertía en como tigre, así un animal, pero se escuchaba un rugido a la hora que él se convertía verdaderamente ya en ese animal, se escuchaba un rugido como de un tigre, ¿no? Hasta yo me acuerdo que era un rugido así como así, ¿no? Pero feo, algo que la verdad, como que hasta el cuerpo se te despeluca, se enchina y ¿cómo se llama? Los cabellos. No, algo espantoso verdaderamente. Pero cuando él, le vuelvo a repetir, iba a hacer cosas, curaciones de que otra persona había hecho el mal. Sí. Entonces los que trabajan la magia blanca hacen el bien. Sí, así hacen, es. Curaciones de gente que una persona que trabaja con la magia negra le hizo esa maldad. ¿Sí? Fíjese, yo recuerdo, por ejemplo, que una persona la llevaron ahí a su pobre y humilde casa de ustedes. Gracias. Entonces, pero ese muchacho no se convertía también, se posesionaba el enemigo de él, o sea, Satanás, se puede decir, ¿no? Y al verlo, ay, que hacía y cómo, entre 8 o 10 personas lo querían agarrar y no podían, lo una fuerza sobrehumana. Lo soltaban, se le soltaba a él. Ajá. ¿Sí? Pero el muchacho también como que rugía, como que no sé, algo que no se puede decir ni se puede descifrar, pero cómo hacía, ¿no? Cómo, pero no, algo feísimo, vaya. Inclusive cuando ya lo empezó a curar, sí, que le dio unas tomas, el muchacho empezó a vomitar y a hablar así, ronco, así, o sea, una voz que no era de él, ¿no? Una voz como de así del más allá, de ultratumba, como... Claro. Son cosas que uno los explica y la gente luego no lo cree, ¿verdad? Porque yo le he platicado a mi muchacho, pero es el enemigo, verdaderamente, ¿no? El que hace, pues todo esto. Cosas. Sí. Y a lo último, ya cuando lo estaban, que le dieron las tomas esas, ¿sí? Empezó a temblar así, y hablar cosas feas que no se le entendían, y pues ahora sí, la verdad, le dieron ganas de ir al baño a hacer del 2, y lo que sacó con las purgas que le dieron, sacó de esos gusanos de los que ahora sí, como larvas de las moscas. Ah, cuando hacen así en una carne o en alguna cosa. De las que se comen la carne. En gusanitos. Ajá. O sea, gusanos blancos, pero así como peludos. Ajá. Y eso fue lo que sacó el muchacho, ¿no? Entonces, y ya luego le dijo, no, pues, ¿cómo se llama? Ya con esta nada más le vamos a dar 2 curas más, ¿sí? Entonces, digo... Y así sucesivamente, cosas que si nos ponemos a platicar y en varios programas, ¿sí? Claro que entonces, sí. Pues ahora sí, para que la gente conozca verdaderamente, ¿no? Porque muchas veces nada más decimos o repetimos lo que se dice, nada más. Mucha gente sin saber dice. Exacto. ¿Verdad? Y a mí también luego me pasó un caso muy especial que me había platicado un amigo, porque yo estuve trabajando en el taxi. Dígame. Pero en ese tiempo estábamos viviendo allá por Minatitlán, Veracruz. Ajá. Andaba yo trabajando en el taxi y me llegó a una de las terminales de autobuses, pero iba... Bueno, no podía ni hablar y me dice, nada más decía el toro, y así repetía el toro. y ya le dimos un café y ahí estuvimos, que había una pues ahora sí como una fonda, ¿no? Donde ahí íbamos a tomarnos el refresco, el café en la noche para la madrugada y eso. Sí. Entonces, híjole, cuando ya me empezó a platicar él que de un toro que salía por un lugar que se llama Cozoleacaque, pero hay unas plantas de pues ahora sí, grandes de una empresa que hacen productos, hay unos árboles, porque por allá hay muchos árboles de mango, entonces se aparecía un toro, pero un toro inmensamente hermoso. Por ahí una vez este relato lo conté con Juan Ramón Sáenz. Mire nada más. De México, en la W. Claro, claro. La mano peluda. Y se quedó impactado él porque era un toro, me dijo él, parecía un toro de Libia, le digo, sí. Y pues no lo creía yo luego, pero me sucedió a mí. Sí. Entonces, yo venía en el taxi de a dejar unos pasajes, pero tenía yo que pasar por ahí a fuerza. Y cuando veo que estaba el animal parado, veía yo como que sacaba lumbre desde los ojos. Y así cuando bufan, ¿no? Que hacen como que sacaba lumbre así el animal. Y yo siempre he cargado en los carros que yo tengo, tenía un rosario bendito. Entonces agarré y enseguida me acordé y con mi mano derecha agarré el rosario y le digo, Señor, tú estás conmigo, no me vas a dejar que esta cosa o lo que sea, pues me haga daño. Entonces, como que en ese momento que yo dije eso, el animal se atontó así, ¿no? Como que ahora sí, algo sobrenatural se atontó, y yo agarré y hacia un lado me fui, iba yo manejando, le digo. Sí. Y el animal se quedó ahí, estático por segundos. Pero cuando yo me di cuenta, venía atrás de mí y yo sentía que no iba yo sentado en el asiento, en el taxi. Ahora sí le vuelvo a repetir, llevaba yo los cabellos, pero híjole, y parado así todo, yo sentía que volaba yo, ¿sí? Pero es algo tenebroso, algo espantoso, que hasta la fecha, si hasta la fecha alguien quisiera corroborar, para que se den cuenta que lo que uno cuenta no es mentira. Claro. ¿Sí? Son cosas que suceden, y casi por lo regular allá en Veracruz, ¿sí? Y por todos los lugares, pues pasa eso. Y el día que ustedes gusten, pues si quieren ir, yo por allá los espero. Cuando ustedes gusten, nos contactamos, o mañana si quieren platicamos más, o no sé. Cuando ustedes gusten. Claro que sí, señor Octavio. Claro que sí, señor Octavio. La verdad, bastante interesante lo que nos cuenta, más sobre el Nahual y sobre el toro. Es, no, o sea, yo traté de imaginármelo, traté de sentirme en ese momento como lo estuvo contando. Realmente, pues, como usted lo dice, es algo indescriptible, algo que no se puede realmente saber cómo es lo que está sucediendo en ese momento. Lo que también me llamó mucho la atención es de que usted observó cuando la persona se convertía, ¿verdad? Sí, mi papá era. Su papá. Sí, pero fíjese que en el espacio ese, de que cuando él estaba ahí, a él le gustaba mucho ir a cazar, íbamos a cazar conejos porque por allá hay cañales y eso. Claro. Y híjole, ¿no? Pero son otras, ya yo le comentaría luego en otro programa, ¿no? Para que, pues ahora... Muchas gracias, muchas gracias. La gente se interese y... Claro, muchas gracias. Sus opiniones, ¿verdad? Para que, si ellos gustan, yo les puedo contar más, muchas cosas, y que vivimos nosotros, ¿sí? Claro. Porque mis hijos no lo creen. Pues realmente usted lo cuenta con una seriedad que... verdaderamente eso es lo que hace creíble esta historia, ya que la forma en la que lo cuenta y todo eso es una forma bastante seria y formal. Entonces, para nosotros, o por lo menos aquí los que estamos en cabina, se nos hace serio y bastante real lo que usted nos está contando. Sí, pues, le vuelvo a repetir, me gustaría Pues claro que sí, señor Octavio. Mire, aquí ya tenemos sus datos personales. ¿Cuándo se va usted, señor? Pues yo digo que voy a estar aquí como 10 días. 10 días. Pues, sí. ¿Le parece si entonces le llamamos lo que es el lunes de la siguiente semana para continuar con estas historias que usted nos tiene? El día que usted guste, estoy para servirle y para todos los radioescuchas. Claro que sí, señor. El programa que mis hijos me lo platicaron es muy hermoso, la verdad. Muchas gracias, señor, por escucharnos. Pues, ante todo, pues le doy las buenas noches por haberme permitido compartir con ustedes este espacio, ¿verdad? Y esta versión. Claro que sí, también muchas gracias a usted por tomarse el tiempo de contarnos y, por supuesto, le estaremos marcando ya en el siguiente programa. Ok, perfecto. Muy buenas noches. Buenas noches, señor. Que Dios nos bendiga a todos. Igualmente, gracias. Muchas gracias, señor. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues así es como ya iniciamos este su programa. Son las 10:33 y ya tenemos a alguien de la colonia San Rafael. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? Es Carlos Antonio. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué nos vas a contar? Una historia que me pasó. ¿Hace cuánto te sucedió esto? Bueno, es que nosotros, yo y mis amigos salimos así a unos 15. Sí. Luego ya terminando, como no teníamos dinero ya para el taxi, nos vinimos caminando. Ajá. Pues fuimos y pues veníamos riéndonos y todo. Y luego acá entre las cuevitas, sí, pues sentimos, o sea, sí, un poquito de escalofrío, porque pues uno decía, no, nos vienen persiguiendo a alguien. Ajá. Y nos empezamos a asustar poquito. Y como vivimos por la Independencia, ya después entre la Garibaldi, pues nos metimos ahí entre los puestos que venden así. Y luego ya, pues nos metimos porque veníamos ya corriendo. Sí. Y luego ya llegamos ahí, escondernos, y pues veíamos así sombras que pasaban corriendo. Esas pues, perdón, Carlos. ¿Esas sombras que ustedes vieron, las veían entre los estantes del mercadito? Sí, así, por ahí. ¿A qué hora era más o menos? Ya pues entre las 2 o 3 de la mañana. Ya era un poquito tarde también. ¿Cuántas personas iban contigo? ¿Mande? ¿Cuántas personas iban contigo? Como 7 o 8. ¿Y todas tuvieron la oportunidad de sentir y ver algunas cosas? Sí, todas las veíamos. Ajá. ¿Y más o menos cuánto tiempo tiene de esto? Casi como 8 meses. 8 meses, digamos que hace medio año, más o menos. Sí, casi. Pues, bastante interesante, Carlos. Y bueno, ¿qué hicieron cuando llegaron ya a sus casas? Pues, como no vivíamos juntos, como todos vivíamos así cerca de las casas. Ajá. Pues ya todos afuera de mi casa, pues así le dijimos a mis familiares en que nos podían ayudar y así. Y luego pues nos dijo, pues empiecen a rezar y así. Ajá. Para que se les quite eso de la mente. Claro, el susto. Y pues sí, a todos mis amigos y a mí, pues nos daba mucho miedo. Pues bueno, Carlos, nomás hay que tener cuidado, solamente para que no anden tan solos esta noche, porque pues sabemos que hay muchas cosas que no comprendemos o que pueden suceder en la noche, y realmente hay que tener un poco de cuidado sobre todo esto. ¿Sale, Carlos? Pues muchas gracias por contarnos tu historia. ¿Puedo mandar saludos? Claro que sí, no me cuelgues, en un momentito más te los apuntan. Sí. Y bueno, creo que tenemos a alguien más en línea, ¿verdad? Así es, acá César López Alvarado. ¿Qué tal, César? Buenas noches. ¿Sí, bueno? Buenas. César, ¿me escuchas? Ay. ¿Qué tal, César? ¿Qué nos vas a contar? No, me queremos quejarnos. ¿Bueno? ¿Qué pasó, César? ¿Cómo estás? No, pero no estamos hablando para quejarnos. ¿Qué pasó, César? Como siempre, un harto y nomás no cuenta nada. Cuélguenle. Bueno, pues parece que están ahí un poquito jugando con nosotros, pero bueno, no se preocupen. También estas llamadas suelen suceder. Y bueno, vamos con esto. Tenemos ya una pequeña invitada que nos va a contar algo que les ha sucedido. Pues bueno, no sé si es cerca de su casa o cerca de donde ellos vivían anteriormente. Bueno, ¿qué nos vas a contar, amiga? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mira, en esta ocasión les vengo a contar una historia que le sucedió a mi mamá en una casa aquí en San Miguel hace algunos años. Una amiga de mi mamá le pidió de favor que fueran a la casa de una señora, amiga de ella, a rezar, puesto que la señora estaba muy espantada y ella creía que le haría bien, que le daría paz y tranquilidad que fueran a rezar a su casa. Mi mamá accedió a ir junto con sus amigas de un grupo de oración. Al llegar, pues todo era normal. La amiga de mi mamá, junto con las señoras de la casa, ya la estaban esperando en la puerta. Eran puras señoras, alrededor de 4 las que llegaron junto con mi mamá. Y era una casa de 2 pisos. Todo parecía muy normal. Las recibieron muy amables, entraron. Para esto ya eran como las 6 de la tarde. La señora le platicó que ella vive sola con su esposo en esa casa. Uh-huh. Y que nunca había sucedido nada extraño hasta hace unas semanas que se encontraba lavando. Y ella estaba en la azotea. Cuando bajó las escaleras para llegar a la planta baja, ¿cuál fue su sorpresa? Que vio un niño pequeño, como de unos 5 o 6 años, en la escalera, parado, viendo hacia la pared. Ella se sorprendió y en ese momento pensó que era un niño que tal vez se había metido de la calle. Bajó las escaleras y se lo topó de frente. Y antes de que ella pudiera pronunciar palabra, el niño le habló, preguntándole: ¿y tú, qué haces aquí? En ese momento, ella sintió que estaba ante la presencia de algo que no era normal. Un niño vestido con ropa de otra época, entre transparente y no, y que le hablaba directamente a ella con las mismas palabras que ella le iba a hacer a él. Entonces la señora, pues, en ese momento sintió como todo el cuerpo se le erizó. Sintió un escalofrío muy intenso. ¿Cómo se llama? Y corrió hacia arriba. Se encerró en su cuarto, llena de miedo, y ahí estuvo toda la tarde porque tenía miedo de salir y volvérselo a encontrar. Ahí se quedó hasta que su esposo llegó en la tarde, le platicó lo sucedido, pero pues él no le dio mucha importancia. Pero ella dice que desde ese día, ese niño se le había estado apareciendo en varios lugares de la casa y que a ella le daba mucho miedo. Todas escucharon atónitas la historia que la señora les estaba contando y les dio miedo, a ellas también. Pero pues ya estaban en la casa y pues decidieron hacer la oración. Entonces todo iba muy normal. Las señoras se sentaron en la sala, prendieron un cirio y abrieron la Biblia y empezaron a orar. La señora estaba tranquila, pero de repente empezó a angustiarse. De repente empezó a ver al niño, esa señora, y empezó a gritar que ese niño estaba ahí, presente. Ajá. Entonces las demás señoras pues se pusieron muy angustiadas y se pusieron a hacer oración, todo se tranquilizó de nuevo, y el señor llegó a la casa, el dueño de la casa, el esposo de la señora, y lo primero que dijo, pues saludó a las visitas, vio que había visitas en su casa, y les dijo que tuvieran mucho cuidado con ese niño que estaba ahí sentado en la azotea, que de quién era, que se podía caer. Ajá. Y en ese momento todas se voltearon a ver unas a otras, puesto que ninguna de ellas había llevado a sus hijos. Entonces, mientras ellas estaban orando en la sala, lo que hizo este ente fue alejarse lo más que pudo de donde estaban. Ajá. Las personas, las señoras siguieron haciendo oración. Y de repente la señora otra vez volvió a gritar y se empezó a poner mal de que ahí estaba y de que se estaba acercando y nadie más lo podía ver más que la señora. En ese momento empezaron a ocurrir cosas, como por ejemplo que el cirio que tenían ahí de repente se apagó, como si alguien le hubiese soplado. Dicen que las hojas de la Biblia se empezaron a enrollar solitas. Y la señora pues se desmayó. Sí. pues todas las señoras se alarmaron y vieron que esto era algo más fuerte. Entonces decidieron que iban a ir a buscar al padre. En ese momento, así espantadas estaban, salieron y fueron a la parroquia que estaba cerca de ahí, a una parroquia, a una iglesia de por allí, y pues platicaron con el padre. El padre, al verlas así tan angustiadas como estaban, accedió a ir a la casa en ese momento y fue, pero pues ya no sucedió nada, simplemente el ambiente se sentía tenso, pesado. Claro. Tanto así que pues el padre les dijo a estas personas que se fueran a sus casas, que ella iba a hablar con la señora y que no se preocuparan, que todo iba a estar bien. Mi mamá y sus amigas salieron de esa casa angustiadas, temerosas, no sabían lo que había ocurrido en ese momento. Claro. Pero claro, ninguna de ellas durante todo el paseo dijo una sola palabra con respecto a lo que había sucedido. De hecho, mi mamá dice que pasaron más cosas ahí, pero que no quiere volver a recordar lo sucedido en esa casa. Y no sabemos hasta la fecha qué pasó con la señora y qué pasó con ese niño, pero lo que sí tenemos es la certeza de que existen fenómenos paranormales que están fuera de nuestra lógica, para los cuales no hay explicación, y de que hay un mundo o una dimensión de donde vienen todos esos espíritus que aún desconocemos. Claro que sí. Bueno, esto que nos cuentas, más o menos, ¿cuánto tiempo tiene que sucedió? Aproximadamente unos 10 años. 10 años. Estamos hablando que fue aquí en San Miguel de Allende. Sí, fue en una casa de aquí de San Miguel de Allende. Que bueno, por respeto a... Sí, claro, señora, por respeto no vamos a decir dónde fue, pero bueno, como tú lo mencionas, pues sí hay cosas que realmente no comprendemos, no sabemos de dónde salen, y a veces la excepción se nos puede ir por un momento, se nos puede borrar al vivir estas cosas, y más porque, bueno, no sé, quizá este grupo de señoras, muchas no creían en cosas como estas o cosas así, pero al vivir estas situaciones, bueno, tan solo yo personalmente me ha tocado algunas que otras cosas, no muy fuertes la verdad, pero aún encuentro explicación de lo que fue, lo que vi, lo que escuché y lo que sentí. Pero bueno, vamos a seguir, ya tenemos llamada, ¿verdad? Vamos a seguir en un momento más, regresamos, sí, para que nos sigas contando un poquito más de esto. Y vamos con, ¿en qué teléfono lo tenemos? En 09, ok. Radio San Miguel, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama, amigo? De Pablo. ¿Qué pasó, Pablo? ¿De dónde nos llamas? Yo les estoy llamando de acá, de Nuevo Pantoja, acá por la Allende. Ah, perfecto, Pablo. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, yo les quiero contar una historia que me pasó ahí por el Chorro. Ajá. Se nos apareció la Llorona, se podría decir. Ajá. Bueno, íbamos caminando ahí por los lavaderos, yo y mi hermano. Sí. Como a las 12, eso fue el lunes de la otra semana. Estamos hablando de hace poco, entonces. ¿Vale? Estamos hablando que sucedió hace poco. No te escuché bien, perdón. Continúa contando, por favor. Órale, y íbamos caminando y se nos apareció una mujer de blanco. O sea, no se le veía la cara, solamente tenía el pelo largo y tenía tapada la cara nomás. Sí. Y no, pues nos asustamos mucho y le corrimos. Pero así no le distinguimos la cara bien. Sí, te escucho, amigo. ¿Qué pasó después de ese? Bueno, creo que se cortó la llamada de nuestro amigo Pablo de Nuevo Pantoja, pero a lo poco que nos estaba contando, que alcanzamos a escuchar, nuevamente, el área del Chorro, lo que es parte del parque también, pues nos mencionan esta mujer, este ente que sale por ahí. Tenemos otra llamada, ¿verdad? Vamos con esta que tenemos de la colonia San Rafael. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos vas a contar, amigo? Les quiero contar una historia que le pasó a mi abuelo ya tiene mucho tiempo, allá en el rancho de los Tobares. Sí. Dice mi abuelo que hace como unos 12 años o 15, Sí. Tenía un ganado de chivas. Entonces cada noche que llegaba una chiva, sí, una cabra grande al corral, y de ahí duró como unas 2 semanas yendo esa cabra grande allá a su corral, y todo iba normal hasta que después un día se le empezaron a desaparecer las chivas, y pues no sabía por qué, si pues nadie se acercaba ahí. Entonces una vez dijo que se iba a quedar a espiar a ver quién era quien se llevaba las chivas. Sí. Y se quedó a espiar con una escopeta ahí en la orilla del corral. Y fue cuando llegó esta cabra otra vez y topeaba las chivas hacia afuera del corral y se las llevaba. Entonces dijo, no, pues si mañana regresa, pues le doy un escopetazo, como quiera está en mi corral, nadie me tiene que decir nada. Claro. Y sí, así fue, regresó al otro día y le dio un escopetazo. Entonces le dijo a mi abuela que al otro día iban a hacer barbacoa con esa carne. Ajá. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando amaneció, pues ya no era el animal, sino que era carne humana, eran pedazos humanos. Pedazos humanos. Que a lo mejor era como un tipo nahual o algo así. Ajá, podría ser. Pues sí, bueno, no sé si alcanzaste a escuchar o si pudiste escuchar nuestra primera historia, que nos comentaban que también hay nahuales malos y nahuales buenos. No le escuché. Bueno, solamente nos estaban contando que en esta parte había un poco de lo que son nahuales malos, que hacen los pactos y todo para hacer maldad, o nahuales buenos para poder ayudar a otras personas. Pero bueno, ¿esto cuánto tiempo tiene que sucedió? Como 12 o 15 años. 12 o 15 años. Más o menos, ¿hacia dónde está el rancho? Acá, para el lado de la huerta. Para el lado de la huerta. Claro, bueno, no es por nada, pero también por ese tipo de rumbos, y más que nada por el túnel que se encuentra por ahí, pues es cuestión de que pasen muchas cosas, y más como estas que tú nos cuentas. Sí, pues sí. Bueno, pues muchas gracias, amigo. Y bueno, ya hoy en día, no sé, ¿ya no han pasado nada cerca del rancho de tu abuelo? No, creo que no. Bueno, no se ha escuchado más sobre esto. Ajá. Bueno, pues muchas gracias, amigo, por contarnos esta historia, la verdad. Sí, de nada. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues así es como ya continuamos en nuestro programa. Son las 10:50, escaso 10 minutos que sean ya las 11 de la noche. También ya estamos muy cerca de los días fuertes de lo que es el Día de Muertos, y más que nada porque, bueno, se cuenta o se sabe muy bien que para estos días se abren algunos portales. Estos portales es, tradicionalmente se conoce que es la llegada de nuestros seres queridos, y por eso hacemos lo que es el altar a nuestros difuntitos que hemos tenido, cada quien en su familia. Les ofrecemos, pues obviamente, lo que les gustaba, tomar, comer, todo esto, ¿verdad? Pero también vienen las malas vibras con todo esto. Y esto también depende mucho de la situación en la que se esté viviendo, o la que tengan dentro de su casa o con uno mismo, que eso es lo que atrae a las malas vibras. Bueno, Saúl, ¿tenemos llamada? Sí. Ok, vamos con otra llamada de la calle de Insurgentes. Vamos con esta llamada. Río San Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién nos llama? Denise y Tania. ¿Qué pasó, amigas? ¿Qué nos van a contar? Bueno, yo recuerdo que hace como unos 5 meses... Sí. Iba caminando con mi amiga por el parque de... Sí. De Benito Juárez. Ajá. Eran como las 9, eran como las 10 de la noche, y íbamos caminando por los alrededores. Entonces sentíamos como que alguien nos observaba, y pues estaba todo oscuro. Entonces pues veíamos así como a todos lados, pero pues éramos las únicas que estaban por ahí en el momento. y después escuchábamos como gritos. Sí. Y pues nos asustamos mucho, pero sentimos como que nos pesaba el cuerpo, nos sentimos como mal. Ajá. Y pues ya después como ya no quisimos seguir ahí, avanzamos a otra calle que fuera más lejos de la del parque. Ajá. Pues ya después de salir de la zona del parque ya dejamos de sentirnos mal, pero ya como a ese tipo de horas ya no pasamos a ese lugar, dado porque nos hace sentirnos mal. Y luego ajá, luego tenemos como que a veces pues miedo, sueños, claro, sueños raros. Ajá. Y más temor de que nos pueda pasar algo mal. ¿Nos podrías comentar alguno de estos sueños? ¿Cómo ha sido? Nos pasó casi lo mismo. Ajá. Soñamos que estábamos ahí en el parque adentro, solas. No podría decir exactamente la hora, pero claro, eran como las 3 de la madrugada. Era como si estuviéramos caminando normal, como si fuera de día. Sí. Y de repente, estábamos hablando de nuestras cosas, así, normal. Y de repente volteábamos hacia atrás y vimos como a una mujer de blanco que, ajá, nos iba siguiendo hacia donde íbamos. O sea, como que la señora ya tenía rato persiguiéndonos. Y pues ahí se acababa nuestro sueño, porque nos llevaba como que después, o sea, nos desfugábamos del parque y nos íbamos como un río. Y ahí fue cuando terminaba nuestro sueño. Entonces básicamente volvieron a soñaron lo que les había pasado más o menos. Sí, más o menos. ¿Cuánto tiempo tiene de esto? Como 5 meses. 5 meses. ¿Cómo se llama? Pero también lo que me llamó la atención es que era pues un poco temprano, ¿no? Mencionaste que eran como las 10 de la noche. Sí, pero estaba solo. Claro. Bueno, amigo, pues muchas gracias por contarnos esta historia. ¿Puedo mandar un saludo? Claro que sí, no me cuelgues, en un momentito más te los anotamos, ¿sale? Bueno, pues así es como continuamos. Bueno, o sea, por ahí se cortó una llamada. Bueno, si recuerdan ayer, okay, perdón. Bueno, pues aquí ya se nos está alterando un poquito las cuestiones técnicas, pero ya se nos puso un poco de nervio. Vamos a platicar un poquito sobre unas fotografías que ayer nos contaron, donde al parecer estuvieron en la casa de la mamá de la persona esta que vino, y en esa casa, bueno, me comentaba la señora que muchos que han estado allí o que tienen la oportunidad de estar ahí pueden sentir como una niña jugando con ellos. De hecho, en las fotografías lo único que podemos observar, mañana las vamos a subir, obviamente respetando un poquito allí las caras y rostros, solamente para protección de la familia. Pero en las fotografías se alcanza a distinguir un poquito lo que son los orbs. ¿Estoy correcto en la palabra? Sí, los orbs. Ajá. Se alcanzan a percibir. En la primera foto el orb es muy, muy, muy claro. Ajá. Muy, muy nítido. Bueno, para las personas que no lo saben, o quizás sí, los orbs son como esferas blancas que salen a veces en las fotografías. Muchas veces las podemos confundir con partículas de polvo que se reflejan a tomarlas con un flash. Gracias. Pero en esta fotografía que estamos dando cuenta, parece que sí se tomó con flash, pero el orb se ilumina bastante. Uh-huh. Pero como si tuviera una luz interna, no iluminado, no iluminado por una luz externa. Una luz externa. En la siguiente fotografía, el orux se está desvaneciendo un poco, poco a poquito, uh-huh, queda más transparente. Sí, bueno, aquí el orux se nota como una pequeña transparencia. Y hay otro pequeño, que no sé si lo notaste, Saúl, que se encuentra aquí. Sí, que se encuentra aquí al lado de la... De una pequeña. Entonces, pues esta es la segunda fotografía. Bueno, aquí también estamos observando, como se los digo, el día de mañana o ya el lunes las vamos a estar subiendo, solamente protegiendo un poco la identidad de las personas para que ustedes tengan también la... Pues sí, la... la oportunidad de, pues, de platicarlo, de checarlo y ustedes saber qué es lo que ven ahí. Y en la última fotografía, Saúl, es lo que nos llamó la atención, que la habíamos muy muy muy interesante, pues el Orux ya se transfigura. Ajá. Entonces ya se aparece la silueta de una persona que estábamos viendo, que al parecer trae una chamarra de esas antiguas, que tipo, ¿cómo le llaman? Vaqueras. Ajá. Y un sombrero, que al principio no, como que no percatábamos qué era, pero ya así como que viendo bien las siluetas, parece un sombrero. Claro. Sí, de hecho esa fotografía, bueno, las fotografías son impresas, para que se den un poco más la idea, está un poquito difícil ampliarlas, ya que ya está impresa. Sí. Entonces se alcanza a distinguir muy poco lo que está comentando aquí Saúl. Ya subiéndolas, ustedes van a poder quizá ampliarlas, descargarlas y ampliarlas un poco más y ver realmente o coincidir con lo que estamos diciendo nosotros. Uh-huh. Ya ahora sí que la opinión se la dejamos a todos ustedes. Así bueno, es. Antes de seguir con esto y también con la visita que tenemos aquí en cabina, tenemos una llamada desde Houston, Texas. Vamos a ver quién nos llama. Buenas noches. Sí, bueno, José. José, ¿me escuchas? Buenas noches. No está abierto. A ver, vamos a checar ahí la línea, a ver si sigue José de Houston, Texas. Bueno. Pero bueno. Sí, estás en el aire. Vas a salir al aire. Parece que estamos checando que esté bien al aire. A ver, vamos a entrar de nuevo. José, ¿me escuchas? Hola. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, se cortó la llamada, ojalá se pueda comunicar de nuevo con nosotros. Y bueno, vamos a ver, ¿tenemos llamada? Sí, el muchacho que hace rato todo. Ah, ok, perfecto. Se cortó la llamada. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Ya regresamos. ¿Sí, bueno? Bueno. Bueno, ¿qué pasó, amigo? Se cortó la llamada hace un momento. ¿Perdón? Se cortó la llamada hace un momento. ¿Qué nos vas a contar? Bueno. Bueno. ¿Me escuchas? Sí, claro. A ver, síguenos contando, por favor. Ya, pues, yo tenía un... Bueno, yo quiero contar una historia que, pues, le pasó a mi tía. Ajá. No, pues, fue como hace como 3 meses. Sí, ¿no? Es que como ellos venían de la Cieneguita caminando, mis tíos caminando desde la Cieneguita, y pues venían ellos solos y estaban pidiendo un ray, y pues no conseguían, ¿verdad? Sí. Y pues acá por la estación se dijo que se les había aparecido una señora, bueno, que habían visto una señora de negro. Uh-huh. Descalza, con un velo negro, así toda de negro, completamente. Sí. ¿Y luego qué pasó? Amigo, ¿me escuchas? ¿Y luego qué pasó? ¿Bueno? Sí, ¿qué pasó, amigo, después que vieron a esta persona? ¿Sí me escuchas? ¿Bueno? ¿Sí ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó después de que vieron a esta persona? ¿Perdón? ¿Qué pasó después de que vieron a esta persona? Perdón, escuché, es que hay mucho ruido. Ok. Lo que te pregunto es, ¿qué pasó después de que vieron a esta persona? Ah, pues, es que, pues, como uno dice, se pusieron chinitos de la piel, y pues dice que se asustaron, y que ellos siguieron caminando, y se les quedó viendo como a la persona. Sí. Se les quedó viendo, y dice que ya más adelante, como de 10 metros, ya no la vieron. Hasta después de como, que serán 30 metros, sí, donde estaba la persona, dicen que ya no había nadie, y que se escuchó un lamento fuerte. Ajá. ¿Esto dices que pasó cerca de lo que es la estación de ferrocarril? ¿Perdón? Mencionas que esto pasó cerca de la estación de ferrocarril. ¿Me escuchas? Saludos. Bueno, parece que se cortó la llamada por ahí, vamos a ver. Buenas noches a todos. Mire, quiero contar una historia que me sucedió en el camino a los trailers, en parte de atrás del Malanquín. Andaba trabajando para allá y pues una vez se me hizo tarde y ya venía como a las 8 de la noche y pues ya venía caminando, ¿no? Bien tranquilo con otro compa y ya en el camino, en la parte de atrás del cerro donde se ven las cruces, vimos así como a dos personas paradas así, dijimos, no, pues han de ser acá unos señores o así, ¿verdad? Y pues ya seguimos caminando y ya más adelante se nos empezó a hacer más oscuro y más oscuro y vimos unas así como unas luces así y le dije a mi compa, ira, ¿qué se ve allá? Y me dijo, no, hombre, estás loco, no se ve nada. Y le dije, no, hombre, ira, ve, se ven bien claro, vente, vamos a ver qué es. Y ya íbamos de valiente, se da. Sí. Y fuimos y ya seguimos las luces. Y no, pues iban haciendo como más chiquitas y más chiquitas. Y ya luego me dijo, no, hombre, vámonos, mejor ya seguir caminando porque dicen que aquí espantan. Y le dije, no, aquí no pasa nada, vente, vamos a ver qué es. Hay que vivir esa experiencia para saber qué pasa allí, qué sucede, ¿verdad? Y ya seguimos y ya luego estábamos allí, seguimos caminando sobre de las luces. Sí. Y mi compa me dijo, ¿sabes qué? Ya no hay el camino y ya estábamos abajo, hasta abajo estaba el camino y no lo encontrábamos, nos perdimos con las luces, como que nos norteamos y sí, ya no sabíamos qué hacer y duramos como una hora en volver a regresar al camino de abajo y ya seguimos así caminando y caminando y más adelante la volvimos a encontrar. Y ya más adelante encontramos a una señora y le comentamos lo que nos sucedió y nos dijo que era de ahí, de la parte del Malanquín, de atrás. Sí. Por cierto, saludos para todos los de allá. Okay. Y nos dijo que allí en ese cerro, en la parte de arriba, es muy, muy probable que pasen ese tipo de cosas porque ahí comentan que hacen reuniones. Sí. De personas así, que empiezan a hacer esas cosas y que ahí hacen rituales y todo ese tipo de cosas y pues nos espantamos y así nos quedamos como paniqueados y seguimos así en el shock, ¿no? Y pues la verdad es una experiencia que solamente uno vive, ¿verdad? Y pues nos tocó vivirla. Mi compa siempre decía que eso no pasaba y ya en el camino le venía diciendo, ya ves que sí sucede, y nos perdieron un rato, pues según lo que nos cuenta la gente, nos perdieron las brujas, ¿verdad? Y esa así es mi historia. Mi historia relata de que, no sé si me la creen o soy hablador, pero aquí en este terreno pasan cosas. Ajá. En esas cosas pasan de que son las 3 o 4 de la mañana y veo una persona que pasa, como un monje que pasa de lado a lado. Pues es una. La siguiente me pasó diferente, yo salía ahora sí al baño, pero él estaba sentado, cuando él estaba sentado y yo salí del baño, él se paró, y cuando se paró, él se dirigió a la puerta, en la puerta yo vi una luz. Sí. Eso no es mentira ni nada, es como lo quieran creer ustedes. Cuando vi esa luz, él desapareció. Fíjate que ahorita, perdón que te interrumpa, es algo que nota mucho la gente. Luz. Sí. Bueno, yo para mí esa luz es una luz blanca. Yo me imagino que será un espíritu bueno, porque si fuera un reflejo oscuro sería un mal. Pero al contrario, esta persona pasa, ha de querer algo. Yo soy de esas personas que yo soy estable, pero a la vez, bueno, yo también tengo miedo, porque claro, no sé cómo vayan a reaccionar ellos. Bueno, es una historia que yo relato. Oye, ¿y cuando eso sucede, rezas o haces algo? Ahora sí, sinceramente yo a mi papá grande, que es mi sanjurita, el único me comiendo a él. Cuídame, protégeme de las cosas que me suceden en la mesa. Qué bueno, qué bueno. Oye, muchas gracias. Parece que ya tenemos a nuestro amigo que nos habló desde Texas. Vamos con este Juan, ¿verdad? Se llamaba Juan. Juan, un momentito, estamos checando que nos escuche. Como ya sabemos, nos están hablando desde Estados Unidos, entonces la llamada es un poquito lenta al llegar hasta allá. Pero bueno, más bien. Buenas noches, Juan, ¿qué pasó? ¿Sí, Juan? Si nos está escuchando. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. José, perdón. Perdón, José. José. Hola, buenas noches. ¿Qué nos vas a contar? Pues quería contar una historia, ¿no? Bueno, ya. Pues ya eso ya tiene tiempo, ¿no? Ya me pasó. Sí. La otra vez, pues, tenía como 14 años. Y andaba de nochero y pues venía de unos 15 años de ir del salón del Malanquín. Sí. Y pues crucé, pues ahí el cerro que antes estaba bien feo de allí para el Malanquín, para San Antonio y Pavista. Ajá, te escuchamos. Y pues venía caminando. Y pues venía solo, sin nadie. Sí. Y pues de repente pues yo sentí pasos que alguien venía atrás de mí, pero volteé para atrás y luego ¿qué pasó? Y pues volteé para atrás y mi reacción que no había nadie, y en el momento cuando volteé para enfrente me encontré con un perro negro al tote. Uh-huh. Con los ojos rojos y gruñéndome bien feo. ¿Y luego qué pasó, amigo? Y sí, pues me dio harto miedo, pues cerré los ojos y empecé a rezar. Sí. Ya cuando abrí los ojos, pues ya no estaba ese perro. Me dio harto miedo y pues me eché a correr. ¿Y ya no supiste después qué pasó con ese perro? No, ya no supe nada. ¿Cuánto tiempo tiene que te pasó esto? No, pues ya pues que pues, tenía 14 años. 14 años. ¿Y ahorita cuántos años tienes? Ya 26 años ya en ese tiempo. Bueno, pues ya fue un buen rato. ¿Y hoy en día ya no te ha sucedido alguna otra cosa? Sí. No, ahorita sí. Por eso hablé, porque no hace mucho, hace... Sí. Fue como en febrero. Pues estaba ya acostado. Estaba dormido y de repente pues quién sabe, sentí la reacción como que alguien me estaba mirando. Ajá. ¿Esto te sucedió en México o en Estados Unidos? No, acá. Pues la reacción que yo desperté, pues sí me dio harto miedo. Dije, pues como siempre cierro mi cuarto con seguro y todo. Claro. Y sí, pues me dio harto miedo y pues me desperté, prendí el foco, chequé todo, dije, pues pensé que me estaban haciendo una broma, pero no. Pues muy interesante lo que nos cuentas, José. Y pues gracias por contarnos tu historia, amigo. Pero no creas, espérate, tan acabo. Ah, perdón. Ha ha ha. No, no te preocupes. Y pues la otra vez también igual, se me apareció el mismo bulto. Y sí. Pero yo le dije, pues, ¿qué quieres? Pues le pregunté, ¿qué quería de mí? Porque pues yo esas dos veces que siempre se me ha aparecido esa persona, siempre he tenido accidentes. Sí, así es. Sí, no hace mucho, hace como dos meses también, me abrieron la puerta de la casa. Ajá. ¿Y qué más pasó, amigo? Sí, pues yo dije, pues yo llegué, pues cerré la puerta con seguro y todo, y pues me la abrieron, y pues yo dije, pues ¿qué pasó? Dije. Sí. Pues sí, me dio miedo, pero dije, no, no pasa nada. Ajá. Oye, José. ¿Qué pasa por acá? Oye, José, creo que tenemos un retraso de ahí de la llamada. Si quieres continuar con la historia sin pararte, ya nomás, al final ahorita me dices lo último que te pasó, ¿sale? Ahí está bien. Entonces, esto es todo lo que te sucedió hasta hoy en día. Sí, buenas este día. Pues bueno, muchas gracias, José, por contarnos tu historia. Y pues un saludo para allá a todos los paisanos que nos están escuchando en Texas, por supuesto. No, muchas gracias a ustedes. Ajá. A cada año lo estamos escuchando por acá. Sale, José, pues muchas gracias por escucharnos. Nos estamos viendo entonces. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues así es como ya continuamos en este programa. Ya son las 11:19, no tenemos llamada, parece que no. Bueno, seguimos con nuestra invitada de esta noche. Nos quedamos un poquito más con lo que fue de la situación de la casa, pero no sé si ha sucedido otra cosa cerca o con tus familiares, alguna otra cosa más. Sí, fíjate Luis, que estaba escuchando... que las noches pasadas estaban hablando de las cosas que les ocurren a los taxistas, de lo que ocurre en la carretera, y pues en las carreteras suceden muchas cosas, ¿sabes? La oscuridad de la noche y la soledad del camino, pues se prestan para que se perciban esos fenómenos. Mi papá trabajaba en esta feta anteriormente, y pues se le tocó mucho andar en las carreteras, sobre todo en la noche y en la madrugada, entregando paquetes. En una ocasión, saliendo de San José Iturbide, iba él y mi tío en una camioneta y estaban pasando por una comunidad que estaba oscura. Solamente lo único que había era un carro que iba delante de ellos. Las luces de los carros dejaron ver claramente cómo una sombra negra pasó volando por enfrente de ellos, atravesando la carretera. Ambos automovilistas, iban en el camino y pudieron ver este fenómeno. De hecho, el automovilista de adelante se paró y se fue con mi papá y con mi tío que estaban en la camioneta para decirles si ellos también habían visto lo que había sucedido, y pues mi papá asintió. No supieron qué era, se preguntaron qué habría sido. No hay alguna explicación lógica, no era un ave, no era una bolsa de basura, era como una persona que pasó volando. Entonces, pues ya, cada quien tomó su camino, se subieron a sus autos, se fueron, y más adelante obtuvieron la respuesta a su pregunta, pues estaban pasando por un rancho que de hecho lleva por nombre La Llorona. Bueno, bastante interesante esto que nos cuentas, y más... como lo relatas, es algo que puede suceder ya en las carreteras, en las comunidades o en lugares donde pues, básicamente no existe algún alma y los poblados más cercanos pues están muy retirados. Esto que comentas de la sombra, bueno, nosotros, bueno, al menos yo me imagino que son los, pues, los entes malvados, ya que pocas personas que nos han comentado al ver estas cosas es cuando pueden suceder cosas más fuertes o raras y extrañas. Pues sí, fíjate, yo creo que en esa comunidad había más personas que habían percibido fenómenos como estos. Por eso le pusieron el nombre a esa comunidad, a ese rancho, precisamente ese nombre tan emblemático que habla acerca de que ahí están ocurriendo fenómenos paranormales, que no solamente al poblado, sino que a la gente que pasa por esos lugares también pueden en algún momento percibir este tipo de fenómenos. Claro que sí. Bueno, perdón que te interrumpa. Vamos claro con una llamada que tenemos ya aquí al aire que nos está esperando. Esta llamada nos habla desde el Obraje. Buenas noches. A ver, buenas noches. ¿Quién nos habla aquí del Obraje? Sí, bueno. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Carla. ¿Qué pasó, Carla? ¿Qué nos vas a contar? Un día que me pasó cuando yo trabajaba en una pizzería. Ok, cuéntanos. Bueno, ese día salí normal, ¿no? Sí. Yo ya venía para mi casa. Entonces, yo antes vivía en San Luis. Ajá. Iba para la casa de mis papás. Entonces, ese día había llovido mucho. Sí. Y cuando me bajé del urbano eran como 10:40. Ya venía caminando, ¿no? Entonces yo vi que pasó, bueno, al lado de mí pasó una viejita. Y pasó y me dijo buenas noches. Y yo le dije buenas noches. Pero iba bien lento, o sea, era ilógico que desapareciera así de la nada. Ajá. Entonces yo me dio como escalofrío cuando pasó al lado de mí y dije, ay. Y volteé, ¿no? Y ya no había nada. Así pasó. ¿Hace cuánto tiempo sucedió, perdón? Hace como unos 4 meses. 4 meses, entonces. Uh-huh. Es reciente esto. Pero es que no se dejó ver la cara, no se veía la cara. Nada más dijo buenas noches. Y iba bien lento, no era, era ilógico que desapareciera así de la calle, así, no. Pero te contestó. Es que ella fue la que me dijo buenas noches y yo le contesté buenas noches. Entonces cuando pasó me dio un escalofrío muy feo. Y volteé y ya no estaba la viejita. ¿Y no recuerdas la vestimenta que traía? Sí, era un rebozo y lo tenía cubierto y como un vestido negro de esos de antes. Ajá. ¿Esto, dónde dices, que lo viste? ¿En qué parte, en qué calle? Ah, Bellavista. ¿Perdón? En la calle Bellavista. De Bellavista. Bueno, pues bastante interesante esto y bueno, y más que nada porque en esta ocasión este ente o esta persona te habló a ti. Sí. Y tú le contestaste. Sí, pues yo le contesté normal. También en otra ocasión. Ok, ajá. Se me aparece este famoso charro negro, alto. Ajá. Ajá. Ese día mi mamá me dijo que si me salía se me iba a aparecer y yo no le hice caso. Y yo me salí y como fuera de mi casa hay un pirul y un grandote. Sí. Pues ahí estaba parado y ay, no, me dio mucho miedo. ¿Y esto del charro negro, cuándo fue? Ah, yo fue como hace, antes de la prueba. Como por julio. Por julio. Ajá. Pues es muy reciente también. No, en serio. Te digo, esto también, pues, esto también fue muy reciente entonces. Sí, es que a mí me han pasado muchas cosas bien feas. Pues nomás hay que tener cuidado y pues, encomendarse a Dios. Ah, eso sí. Bueno, pues muchas gracias, Carla, por contarnos tu historia. ¿Puedo mandar saludos? Claro que sí, ahorita te los apuntan, ¿sale? Y bueno, tenemos otra llamada que nos están hablando desde la San Luis Rey. Buenas noches. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, ¿sí nos escuchas, Manuel? Sí, bueno. Buenas noches, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Parece que tenemos un poquito de dificultades técnicas ahí, tampoco nos escuchan muy bien. Vamos a ver ahorita si nos escuchan. Pero bueno, antes de darle ahorita paso a otra llamada que tenemos aquí, creo que no tenemos llamadas. Ya en un momentito vamos a leer una de las historias que nos han llegado aquí a Radio San Miguel. Y vamos a seguir un poquito más sobre esto de las historias que nos tiene aquí nuestra invitada. También nos comentabas fuera del aire que en la colonia San Antonio sucedió algo muy, muy peculiar, ¿verdad? Sí, fíjate, en la colonia San Antonio ya ha habido varias personas que han visto a un ente que pasa por ahí más o menos alrededor de las 4 o 5 de la madrugada, que se pasea por las calles de San Antonio. Es una mujer, y hay varias personas que platican y dan testimonio de que les ha tocado verlas. Y esto, bueno, sí he llegado comentarios aquí a cabina de radio y al programa sobre, pues, este ente. Sí, fíjate, de hecho San Antonio es una de las colonias en las que han recibido llamadas de varias personas donde se han presentado fenómenos paranormales, junto con el Malanquín. También es mucho en el parque, en el Chorro, son lugares muy emblemáticos de aquí de San Miguel. Así es. En una ocasión, fíjate que te quiero platicar que en las noches, pues, los apagones son muy comunes y se va la luz y uno piensa que solamente se fue la luz. Ajá. Y no pasa nada. Pero te quiero platicar un caso que sucedió. De hecho, le sucedió a mi papá también en un viaje. Iba en un camino, iba a dejar en esta feta unos paquetes a un pueblito, a una comunidad. En la noche estaba ya todo oscuro, ya sabes cómo se ve en la carretera, sin nada de luz, sin nada de vehículos, y solamente se veía a lo lejos las luces del pueblito. De repente todo estaba muy tranquilo y se apagaron las luces. Hubo un apagón en ese pueblito, en esa pequeña ciudad, y pues eso es muy normal. Lo raro es que las luces del auto de mi papá también se apagaron en ese mismo momento. Entonces dice mi papá, pues no tiene nada que ver que se hayan apagado las luces de mi auto con las luces de la ciudad, ¿no? O sea, esto es fuera. Lógico. es fuera de lo normal, y solamente fueron unos segundos, y así como se fueron las luces, así volvieron a regresar junto con las de él, alumbrar la carretera y alumbrar de nuevo todo esa comunidad. Cuando llegó mi papá, pues sí le comentaron la gente de ahí, de ese rancho, que había habido un apagón que duró unos cuantos segundos, y todas las personas de la comunidad pensaron que era algo normal. Ajá. Pero mi papá sabe que eso no fue un apagón, que eso fue otra cosa, que lo llegó a involucrar hasta su auto. Entonces no sabemos si cuando ocurre un apagón o se va la luz, ¿qué pasa que todo tiene que ser tan oscuro para que pueda pasar tal vez a algún ente, ¿no? Algo puede suceder en ese momento de la oscuridad. Pues bueno, muchas gracias por compartirnos esta historia. Y bueno, realmente es interesante, ya que un apagón, aunque sea de pocos segundos, un auto que no está conectado obviamente a la luz eléctrica de un sistema de unas casas o algo así, también se vaya la luz. Y bueno, no recuerda si comentó si se le apagó el auto o solamente fue la luz. No, solamente fueron las luces por unos segundos, y la carretera bueno, estaba sola, fue lo bueno, ¿no? Porque se pudo haber provocado algún accidente. Sí. Pero fueron pocos segundos que todo se quedó en completa oscuridad. Pues, entonces sí, es algo muy interesante también eso. Claro que sí, así como les decía anteriormente, se presta a la oscuridad del camino, la soledad que hay, para que todos los choferes, todas las personas que andan en la carretera, perciban este tipo de fenómenos. Y yo creo que va a haber muchas historias, y hay muchas historias que nos pueden contar la gente que anda siempre en los caminos, de cosas que han visto, de cosas que han presenciado. Así es. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos estas historias esta noche, y por visitarnos también aquí a cabina de nuestros compañeros. Y no tenemos llamadas ahorita, ¿verdad? Claro, tenemos una llamada desde Galvanes. Radio San Miguel, buenas noches. Sí, bueno, aquí. Jesús, ¿me escuchas? Bueno. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bueno. Bueno, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué nos vas a contar, Jesús? Buenas noches. Les voy a contar, bueno, nos pasó a mí y a unos amigos, ¿no? Esto fue de que es que nos inventaron que en el río, bueno, como se dice en los Galvanes, que en el río de los Galvanes se aparecía una muñeca. Pues realmente nosotros nos quedamos de, bueno, pues si vamos a vernos, fuimos en el día a las 6 de la tarde. Sí. Y ya después nos quedamos, no sale nada, ¿no? Fuimos en a las 12 de la madrugada, ¿no? Pues ya íbamos grabando, haciendo cosas, ¿no? Y ya, ¿no? De repente, ¿no? Tomamos fotos y todo. Pues ya, ¿no? Estamos ahí y nos esperamos una media hora. Ajá. Ya, pues bien espantado, ¿no? Pues así, sin ruido ni nada. Ya, nos quedamos, no va a pasar, no pasó nada. Nos regresamos. No, pues checamos las fotos. Y pues vimos a un amigo, se le aparecía, pues, se le podría decir que una carita en el corazón, así feliz, ¿no? Pues nos espantamos, ajá, no solamente a él, y una mano aquí en el hombro, y pues nos quedamos de, pues qué pedo, ¿no? Ya no nos, ya, luego de, pues nos queríamos volver a ir, pero ese amigo que sí se quedó realmente espantado, ya no quiso volver ahí. Pues solamente a él, y pues ya nos quedamos de, solamente que soporte que ya no tenía que pasar nada más, ¿no? Sí. Porque sí, estuvo muy feo, y luego fue en la parte del corazón, se le apareció esa carita, ¿no? Ajá. Y sí, dio miedo, la verdad. Oye, Jesús, perdón que te interrumpa. Oye, Jesús, ¿esas fotografías aún las conservan? Pues realmente las borramos porque primero las llevamos con un padre, ¿no? Sí. Pero el padre nos dijo que las borráramos porque no podríamos tener eso, porque nos podría pasar algo malo. Ok. ¿Dónde dices que las tomaron, perdón? ¿Mande? ¿Dónde fue donde tomaron estas fotografías? En un río aquí, en los Galvanes. Cerca del río de Galvanes. Cerca del río de la Riolaja. Del río Laja. Ajá. Ajá. Y bueno, desde ese día hasta hoy, ¿ya no les ha sucedido alguna otra cosa? Sí, después volvimos a ir otro día. Ajá. Con otro amigo. Bueno, realmente ya nadie quería. Pues ya no sé, pues ese día íbamos medio borrachos, ¿no? Allí mismo, ¿no? Así íbamos cuatro. Sí. Ya, de repente, pues llegamos y pues nos quedamos de, pues, ¿qué nos podrá pasar? Pues ya bien espantados, pues ya casi ni queríamos grabar. Bueno, ajá, también en el video, escuchaban voces como de duendes, ¿no? Se podría decir que nos decían, ya váyanse, ¿qué hacen aquí? Lárguense. Ajá. No son bienvenidos, tales así cosas, ¿no? Pues ya no quisimos volver a ir. Sí. Y también regresamos a la casa, ¿no? Pues empezaron a tocar la puerta y todo. Ajá. Y también sí, estos videos los borraron. Ocurrió primero se la grabando. Ajá. A la noche, pues ya no quedamos de saber qué podría pasar. Ajá. Y ya al día siguiente vimos el video y pues no dejaban de tocar la puerta. El día siguiente, ¿a qué hora lo vieron el video? ¿En la noche? Sí, en la noche. ¿Y la puerta la tocaban? Ajá. ¿Borraron el video también? Sí, porque realmente no queríamos conservar de eso y pues como somos así, casi no nos daría miedo, ¿no? Ajá. De vez, no queremos que nos pase nada realmente, ¿no? Claro. Pero sí nos gusta ir a investigar acerca de ese río, nos gusta sacar más información de qué pasó allí o por qué aparece nada más en esa parte del río. Claro que sí, Jesús. Pues mira, ¿qué te parece si ahí lo hacen ustedes con cuidado, pero si llegan a captar algo más por ahí, estaría súper que nos pasaran algo de lo que tienen, para también analizarlo aquí nosotros y obviamente el público tenga la oportunidad de analizarlo, y pues obviamente ellos tienen la mejor opinión, ¿sale? Bueno, muchas gracias, Jesús, por contarnos su historia. Saludos por Agalba. Ahí está tu saludo también. Bueno, vamos con otra llamada que hace ratito estábamos con Manuel. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno. ¿Qué pasó, Manuel? Sí, quisiera contar una historia. Sí. ¿Qué nos vas a contar? No, pues es que una vez, pues, como soy de aquí de la San Luis, sí, tenía unos amigos que son de ahí de Marroquín, y pues yo aquí en camino antiguo a Marroquino, como está bien solo, pues iba con un amigo y le dije, no, pues sabes qué, vamos a ver a los amigos de ahí de Marroquín, y dijo, pues dale pues, vamos a verlos, y nos fuimos, ¿no? Pues íbamos allí a medio camino cuando, como está una parte en alto, y así en el camino, le dije, no, pues vámonos, y íbamos tomados, y no, pues que en eso acabamos de pasar esa parte donde estaba alto, y que me dice, mira, ¿qué se mira allí? Digo, ¿dónde? Digo, tú estás loco, ¿no? Dice, no, pues allí, mira, se mira bien clarito. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué se ve o qué? ¿O qué ves, no? Me dice, pues mira. Y le digo, no, pues si no veo nada, le digo, tú estás loco. Ajá. Digo, ya vienes tomado, ¿verdad? Ya vienes pedo. Y me dice, no vengo pedo. Y al tiempo que me dice, mira, voltea. Y que volteo, no, pues se vio un bulto blanco donde está la parte alta, ¿no? Sí. Y que yo iba caminando y que volteo, ¿no? Así de repente, y que volteé y me dice, ¡ey! Me eché un grito, ¡ey, regrésense! Pero yo pensé que era alguien así como una persona así normal, ¿no? No, pues escuché como una voz de como de una viejita. Sí. Así. Yo pensé que alguien que nos venía siguiendo y que dice, regrésense. Y no, pues nos dimos la vuelta, no nos regresamos. Y que le digo, ¿qué pasó? Dice, regrésense porque acá se quedó alguien. Y digo, le dije al otro, le dije, no, pues ¿quién más viene con nosotros, no? Dice, no, pues dijo, pues nomás nosotros dos, pues vamos a ver aquellos, ¿no? Y que le digo, pero vamos a ver, ¿qué onda? No, pues que agarre y nos regresamos, ¿no? Y que antes que nos regresamos donde estaba la señora, no había nadie, y nos dio harto miedo, ¿no? Uno se espantó y dije, no, pues, ¿qué onda, no? Dice, no, hombre, dice, no era nadie, dijo, nomás, ya venían los pedos y nomás nuestra imaginación, ¿no? Y que nos adelantamos, le dije, pues vamos a seguir nuestro camino a donde vamos. Ajá. Y íbamos caminando, ¿no? Y pues, que nos adelantamos más adelante y que otra vez escuchamos lo mismo, y nos regresamos y otra vez. Ajá. Que agarre, que me dice, ¡ey! ¿A dónde van? Y sacando, pues, uno espantado, diciendo, pues, ¿qué onda? Como está bien oscuro todo ese camino, pues, dijimos, ¿quién será, no? Ay, que agarre, y como estaba la luna así, ¿no? Y vemos que alguien pasa corriendo en medio del camino, y digo, ¡ey! ¿Viste eso? Y dice, ¡oh, yo no vi nada! Y pues, ahí estaban uno, y pues, espantados, y todo el business. No, pues sí estuvo canijo entonces, amigo. ¿Y ya hasta hoy en día ya no les ha pasado algo más? No, pues sí, es que estuvo más o menos grave eso, porque neta sí nos espantamos mucho. Ajá. Porque pues nunca nos había pasado, ya iban varias veces íbamos para allá, pero pues no nos pasaba eso. Ah, perfecto, amigo. Pues muchas gracias por contarnos tu historia. No, pero es que y luego el otro que agarra y se me dice. Ajá. Me dijo, no, pues es que ese bulto nos viene siguiendo. Ya pues yo le dije, hombre, tan loco, yo no veo nada. Y él me dice, no, sí, ahí viene atrás de nosotros. Pero ¿cuál bulto? O sea, el blanco que te estoy diciendo. No, pues yo no veo nada. No, pues ya me dijo. Y pues otra vez que agarra y que me dice. No, pero pues, yo no veo ni un bulto, no sé qué tú, que veas, porque yo no veo nada. Pero pues sí, eso fue lo que nos pasó. Pues ya nada más hay que tener cuidado por esas partes para que pues, no les vuelva a suceder esto. ¿Puedo mandar un saludo? Claro que sí, ¿para quién? Pues está la pandilla de aquí de la San Luis Rey. Sale pues, amigo, pues está tu saludo. A nuestros camaradas de ahí de Marroquín de Abajo. Órale pues. Están aquí, ¿no? Están de estar echando calabaza. Sale pues, amigo, pues ahí está tu saludo y pues muchas gracias por contarnos tu historia. Bueno, tenemos a alguien una llamada. Vamos a darle lectura a una historia que ya tenemos aquí en cabina, de las que nos han traído últimamente. Bueno, solamente les comento rápidamente que allá en el fraccionamiento La Paz vieron unas luces en medio del cerro, que las vieron ayer como a las 3 de la mañana, que todos los perros del fraccionamiento empezaron a ladrar. Al parecer, pues bueno, dicen que quizás como brujas. Y pues bueno, solamente nos dicen que pues fue muy extraño, ya que todos los perros del fraccionamiento comenzaron a ladrar. Esto fue entre las 2 de la mañana en adelante. Y bueno, pues ya vamos. Bueno, esto es lo único que nos comentan ahorita aquí por vía Facebook. Y pues bueno, sería cuestión de que a ver si alguien nos llama de allá del fraccionamiento La Paz para confirmar esta historia. Bueno, vamos con esto que ya nos tienen preparado para darle una pequeña lectura. Ok, son las 11 de la noche con 44 minutos. Vamos a darle lectura a una historia de terror que nos llegó los días pasados. Nos menciona que nada más tiene el título G. González, así es que es ánimo, pero la historia de terror dice así. Bueno, para empezar, esta historia empezó hace ya 36 años, cuando yo tenía 6 años. Mi familia vivía a un lado de la vía del tren y por motivos que no recuerdo, nos tuvimos que cambiar de ahí y llegamos a vivir al Callejón de los Muertos en el número 10. Ahí empezaron a sucederme cosas fuera de lo común. Un día mi hermano, uno de los más menores, se puso muy grave, a punto de casi estar inconsciente, hasta que un día yo estaba dormida, pero escuché que mis papás y mis tíos hablaban y no le di importancia. Seguí escuchando hasta que salí al baño que estaba al fondo de la casa, pero algo me llamó la atención en la parte de la azotea. Y más porque los perros de mi casa empezaron a ladrar muy fuerte, como si estuvieran llorando. Y yo, en la parte alta de mi casa, vi que algo se movía, como un muñeco, pero al irme acercando, vi claramente que era una pequeña calavera, o más bien, un esqueleto como los que se venden en estas épocas. Empezó a bailar y en ese momento escuché el grito de mi mamá y los perros ladraron más fuerte. En ese momento mi hermano ya había fallecido. En su velorio sucedieron muchas cosas extrañas, como el del esqueleto que no se iba de la azotea y lo raro que nadie lo veía más que yo. De ahí seguían pasos del velorio y todas esas cosas yo seguí viéndolas de vez en cuando. Ya pasando el tiempo, compraron un terreno en la colonia San Antonio, en la calle de la Pastelería, por la calle San Jorge. Y volvió a pasar cosas extrañas. Una vez estaba escarbando mi tío para meter un cimiento y al momento de ya tener una profundidad, yo entré para jugar en ese hoyo y encontré... Encontré una osamenta y yo sin pensar nada malo me puse a jugar hasta que mi tío se dio cuenta y me sacó de ahí. Ya fue haciendo la casa, pero en ese hueco él puso una granada. Yo empecé a ver ahí a una persona que se aparecía, un escocés para ser exacta. No me dejaba, ya que me siguió. Lo veía y sucedían cosas extrañas, como sentir que topaban una vez con manos frías. De ahí, varias cosas más me pasaron. Una vez, fui al baño a la parte de atrás, donde mi abuela tenía unos cerditos, y al momento de ir para mi cuarto, se apareció un hombre como de esos de los personajes de las películas antiguas, con un sombrero de mago y todo de negro. Muy elegante, hasta que el hombre levantó la vista y le salía como fuego. Era como si estuviera ardiendo por dentro. De ahí, empecé a verlo más seguido, entre esas ocasiones volando por el Malanquín en la parte alta. Fueron muchas ocasiones y en una de esas mi mamá y mi abuela también en tiempos diferentes. Ya más crecida, me mandaron a la tienda en la calle San Jorge. En aquellos años no había tantas casas, solo baldíos. Y yo iba a la tienda, pero detrás de mí se escuchaban cadenas que se arrastraban, y por más que yo volteaba, no había nada, solo oscuridad. Yo seguía con estas cosas extrañas, pero no tenía miedo, hasta el hecho de una vez visitar a la cruz, está en la parte alta de Malanquín, para ver por qué veía a esa persona arriba del Malanquín, casi al punto de querer entrar a la cueva que está o estaba abajo de la cruz. De ahí he tenido muchas experiencias extrañas que ahora me mantienen fuera de la religión católica, y que desde entonces me volví creyente de la Santa Muerte, que a través de ella he vivido sueños premonitorios y he vivido más cosas, pero prefiero ya no comentar, solo para que vean que las cosas no son mentiras. Bueno, amigos, así es como continuamos ya escasos 10 minutos de que dé la medianoche de este viernes 28 de octubre ya. Y también, bueno, seguimos con esto. Nuestra invitada todavía tiene otra pequeña historia. Nada más te encargo que te pongas un poquito enfrente del micrófono para que se escuche mejor. Gracias. ¿Qué nos vas a contar ya para despedir este programa? Mira, Luis, así como estábamos escuchando la historia de Domi, la que contó Domi, acerca de que de niños percibimos muchas cosas. Cuando somos niños, pues nuestra alma es más pura y podemos llegar a percibir estos fenómenos paranormales. Cuando un niño dice que está viendo algo, que presiente algo, que siente algo anormal, hay que creerles, porque ellos tienen esa sensibilidad para poder detectar este tipo de fenómenos, este tipo de cosas. Cuando era pequeña, yo, por ejemplo, veía sombras que pasaban de una habitación a otra en una calle, en una casa en la Ciudad de México. Sí. Y se me hacía algo tan normal de verlas casi todos los días que prácticamente a mí no me daba miedo. Mientras uno estaba jugando o algo, se veían cómo pasaban esas sombras entre blanco y transparente de una habitación a otra. Sí. Ya después, conforme fui creciendo, ya no detecté ese tipo de fenómenos, pero sí, los niños tienen esa sensibilidad y cuando somos niños muchos podemos percibir ese tipo de cosas, y de ahí vienen todas las historias realmente de cuando uno es pequeño. Fíjate que tienes toda la razón, ya que, bueno, nos han contado que muchas historias que nos han llegado aquí o que nos han llegado a contar, nos comentan que los niños son los que empiezan a jugar con alguien más, que quizá el niño o la niña o el pequeño está jugando, se está riendo y en la casa no hay nadie más que él. La persona se acerca, los papás, el hermano o alguien más se acerca a él y le pregunta, ¿con quién juegas? Con él. Y él mismo te señala, ahí está, me está viendo, todo eso. Y uno, pues, quizá pierde la inocencia o pierde esa sensibilidad que se tiene para poder percibir estas cosas, pero los pequeños son los que más tienen la facilidad de ver, escuchar y quizá hasta jugar con este tipo de cosas. Vamos, ahorita continuamos con esto. Antes de ya despedir el programa, tenemos casi las últimas llamadas de este programa. Nos hablan desde la Calzada de la Luz. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién nos llama? Iván. ¿Qué pasó, Iván? ¿Qué nos vas a contar? Oye, pues mira, yo quería contarles hace un año, pasando sobre fechas de términos de noviembre y diciembre, yo toco en un grupo musical. Sí. Que nos presentamos en el jardín eventualmente los sábados. Ah, mire, qué padre. Entonces, ese día llegué temprano, antes que mis compañeros, y siempre nos reunimos lo que es enfrente de la parroquia, del lado donde está el café, se me fue el nombre ahorita, pero la terraza. Entonces, yo viro y me recargo dándole la espalda a la parroquia. Ajá. Y volteo hacia arriba, viendo luces, y veo una lucecita roja amarillenta. Entonces, bueno, siendo lo lógico para mí en ese momento, dije un globito de Cantoya por la época. Claro. Pero lo curioso es de que los globos de Cantoya se elevan, no hacen recorrido. Ajá. Lateral. Así es. y esta bolita de fuego, no sé cómo se le pudiera denominar, estaba haciendo, a lo que yo vi, una trayectoria como si saliera de acá de la estación del Malanquín, de aquel lado, a perderse. Donde la dejé de ver es rumbo al Obraje. Sí. Y si mal no recuerdo, en esas fechas pues se habló mucho de que se estaban dando esos casos que se veían cosas así. No sé cuántas personas hayan visto eso, si fue el único o había más, pero pues sí, fue así como que ya tarde, eso de las 8 o 9 de la noche, y pues lo más raro es de que hizo hacía trayectoria. Ajá. No era así elevación. Y bueno, después de esto, ¿ya lo perdiste de vista el objeto? Exactamente, sí, como si hubiera sido rumbo al Obraje. Rumbo hacia el Obraje. A esa zona. Claro, bueno, no sé si lo has escuchado, pero para esa zona también es muy atrayente ver todo este tipo de cosas. Pues sí, escuché, en ese tiempo se veía mucho que había situaciones así en lo que era la estación, el Obraje. El así Malacín, es. Cosas. Ajá. Así. Pero bueno, no sé cuántas personas más le hayan tenido la suerte o la no suerte de ver algo así. A mí nunca me había pasado, específico hace un año, pasando lo que era Día de Muertos, el 31 y primero. Sí. Pues muchas gracias, Iván, por contarnos tu historia. Ándale, gracias, buenas noches, felicidades. Muchas gracias, Iván, gracias por escucharnos también. Gracias. Regresando al tema de los pequeños, pues bueno, ya nos han contado aquí en Radio San Miguel, en este su programa, pues la situación de los pequeños, pero también nos ha llegado, digamos, y a mí personalmente, que como se los comentaba hace un momento, hay veces que los pequeños se ponen a jugar o a reír con alguien dentro de su cuarto, del patio, o simplemente se ponen a, pues no sé, a interactuar con estos seres. Y esto pues me lleva a hacerme una pregunta. ¿Qué seres son, si son otros niños a los que ven, o son personas mayores? ¿Qué es lo más lógico, Saúl, que podría suceder en esta situación? ¿Por qué los niños juegan con estas personas, estos entes? Bueno, un niño es más inocente y más puro que nosotros los grandes. Tienen la facilidad de verlos, ver a sus familiares, jugar con ellos. Pero eso es por lo mismo que entre más vamos creciendo, más inocentes dejamos de ser. Uh-huh. Entonces, se puede decir que las personas, o que los no vivos, lo que buscan es eso. Seres nobles, de corazón puro, limpios. Uh-huh. Que los puedan ver, que puedan jugar con ellos. Estamos hablando que por ejemplo, hay niños que dicen, se llama Eduardo, se llama José Luis. Entonces, ellos hasta tienen esa facilidad de poder saber sus nombres de las personas. O dicen, mira, está mi abuelita aquí. O acabo de ver a mi abuelita. Y cuando ya la persona, pues ya falleció. También otra cosa muy que estábamos hablando, que así como hay buenos, también hay malos. Exacto, eso es a lo que yo iba, de que en muchas ocasiones puede llegar a suceder de que estos entes solamente quieran atraer algo de estas personas, en este caso de los niños, quieran pues atraerlos hacia ellos, como... Sí, como... Es que no sabremos, bueno, no podremos explicar exactamente qué es lo que desean, pero en dado caso podrían ser como una especie de venganza, bueno, podría decirse así. Podría decirse que como un tipo de venganza, o que los consideren como su propiedad. Sí, entonces un ente los considera como su propiedad, y es ahí cuando ya empezamos a tener problemas con los niños. Así es. Por ejemplo, voy a mencionar pues dos películas, ¿no? Que son muy importantes. Una, pues es lo que es El Exorcista. Ajá. Ya que la realmente la que basa la historia real, es una niña. Una niña de aproximadamente 6 años. Y otra película también muy, muy basada a lo real o a los hechos es la del Conjuro 2. Ajá. También ahí fue una niña también, como de aproximadamente unos 8 añitos, más o menos. Así es. Y las personas que, por ejemplo, protagonizan esta historia del Conjuro 2, son reales, nunca, nada más se basaron a lo que era realmente. Como lo dices, son basados en hechos reales. En hechos reales. Bueno, amigos, ya son las 12 de la noche, medianoche, en este viernes ya 29 de octubre. Vamos con una llamada que ya tenemos en espera de Víctor, de la presa de la cantera. Víctor, buenas noches. Buenas noches. Víctor, ¿qué nos vas a contar? Una historia que me pasó hace como en junio. Ajá. ¿Qué es lo que te sucedió? Es que era una fiesta de cumpleaños de mi prima y pues me contrataron un inflable. Ajá. Y pues ya era noche, pues nosotros nos venimos en, como está la de nuestra casa, pues pusieron el inflable y pues ya era como la 1, más o menos, o 2:30 de la noche. Sí. Y pues ya nadie estaba despierto. Y pues en este, pues yo y mi hermano estábamos viendo una película, así como, pues, así una serie. Y pues en eso pues me dieron ganas de hacer del uno. Ajá. Y pues salía afuera. Y en ese caso escuché que el inflable estaba sonando, que alguien estaba arriba. Y pues me dio la curiosidad de ir hasta allá. Ajá. Y escuché unos gemidos de una tipo, ¿cómo diría? Como de una tipo cabra, pero en forma de humano. Ajá. Y pues yo, pues en ese momento me paralicé porque estaba todo apagado y el inflable pues sí lo dejaron prendido, pero lo que me dio más extraño es que el inflable se veía que rebotaba alguien. Sí. Y pues yo me fijaba y no era nadie, ni se escuchaban los gemidos. Yo en ese momento me quedé pues paralizado, que no me pude ni mover porque pues el susto sí me ganó mucho. Ajá. Y pues eso es lo que me pasó. Híjole, Víctor. Entonces, ¿solamente notabas que el inflable se movía, que alguien estaba dentro de él? Sí. Y después de eso, ¿cuánto tiempo duró esto? O sea, ¿tú te metiste, seguiste escuchando o solamente fue un instante? No, lo seguí escuchando porque te digo que yo me quedé como tipo paralizado ahí viendo. Ajá. Y fue lo que me paralicé más y no me pude ni mover. ¿No sabes más o menos cuánto tiempo te quedaste ahí? Más o menos como unos 10 minutos. 10 minutos. Y bueno, mencionaste que el inflable lo dejaron funcionando. O sea, estamos hablando que se escuchaba la máquina, el motor del inflable. Y pues te digo que los gemidos eran muy raros, ¿no? Ajá. ¿Y los escuchabas a lo lejos o cerca de ti? Los escuchaba como... Bueno, el inflable estaba más o menos como a unos 7 o 8 metros. Ajá. Y pues yo te digo que me asomaba y pues no era nada. Y fue lo que me dejó paralizado. Claro. Pues muchas gracias por contarnos tu historia. Saludos. Igualmente, buenas noches. Bueno, amigos, pues ya es como culminamos con esta historia. Bueno, me pareció interesante su historia, ya que pues alguien por ahí cercano de a ellos, o pues alguien se puso a jugar básicamente con su inflable. Pero pues sí, no sabemos realmente qué fue. Y lo que también me llamó mucho la atención es que pues el alarido, podría decirse, entre una chiva y un ser humano, pues no me imagino mucho, pero ha de ser algo un poquito complicado de explicar. Nos estamos despidiendo y recuerden, revisa debajo de tu cama, revisa esa puerta, que cierre bien, y tus ventanas. Buenas noches.